Are you outing or at a bar? Cero Infinito debes tomar. Enjoy the best deals at www.ceroinfinito.com.mx. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Las noticias más sobresalientes de la región, en un solo lugar. Esquina 32 Noticias, el medio de comunicación electrónico de perfil crítico que nace en Tijuana, la esquina de México, en el paralelo 32, para difundir la información que a diario se genera en el estado. Esquina Informativa, segunda edición, lunes a viernes de 1 a 2:30 p.m. con Sonia de Anda. Este Baja, 15:50. Tu programa Justicia Social y Democracia busca generar información para mejorar las condiciones del país a través de las resoluciones del Poder Judicial Federal en la lucha incansable por alcanzar la igualdad social, justicia social y democracia, conducido por el juez federal Pepe Rivas. Lunes, 5 de la tarde, aquí en Esquina 32. Estéreo Baja, 15:50. Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en los que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Estéreo Baja, 15:50. Tijuana, San Diego, Estéreo Baja, 15:50. Grandes canciones, grandes éxitos. Her hair is hollow gold.

1550, 1000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, México. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Una estación de Esquina 32 Radio. Baja 1550, una estación de Espina 32 Radio. Thank you. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. La Estrategia Nacional de Seguridad. Los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. Las noticias más sobresalientes de la región, en un solo lugar. Esquina 32 Noticias, el medio de comunicación electrónico de perfil crítico que nace en Tijuana. La Esquina de México, en el Paralelo 32, para difundir la información que a diario se genera en el estado. Esquina Informativa, primera edición, lunes a viernes, con Corina Sánchez. Estéreo Baja, 1550. ¿Quieres que tus autoridades te escuchen? ¿Necesitas plantear alguna situación que amerite su intervención? Esquina 32 los acerca en vivo todos los jueves a las 12 del día. Mándales mensaje en tu programa. Díselo a tu autoridad aquí en Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550. Hace un año, el pueblo de México escribió un nuevo capítulo, la llegada de la primera presidenta. En este año, se ampliaron los programas del bienestar, se están construyendo trenes, carreteras, aeropuertos y nuevas universidades.

Estéreo Baja 1550, con la música que quieres escuchar. Una estación de Esquina 32 Radio. I'm right. GX50. Esquina 32. Entretenimiento. Hey, hey, hey, soy Chili Sam. Megadeth incluirá un cover de Ride the Lightning de Metallica en su último disco que se estrenará el próximo 23 de enero. ¿Estás listo para este grandioso cover? Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Para el sur de California y Baja California, Estéreo Baja 1550. Love, love. Desde La Baja, Estéreo Baja 1550. Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Thank you. buscas un lugar para celebrar tu evento especial, en Sexto Elemento, Salón de Eventos, tenemos todo lo que se necesita. Paquetes personalizados, decoración y detalles incluidos para que tu tiempo lo dediques a disfrutar. Informes al 664-607-1516 o visítanos en nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde se crean tus momentos eternos. ¿Estás listo para descubrir el sabor de la costa oeste? Cero Infinito te presenta su Blood Ale, inspirada en la Baja California auténtica. Un sabor que te hará sentir como si estuvieras en la mejor playa. Conoce más en ceroinfinito.mx o visítanos. Prolongación 20 de noviembre, 11624 Boulevard Aguacaliente, Tijuana, Baja California, México. Cerveza Cero Infinito. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional. Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. ¿Amamos el deporte? ¡Sí! ¿Somos expertos? ¡No! Entonces, ¿qué somos? ¡Inexpertos! Inexpertos que aman el deporte. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Un programa de Esquina 32. Un programa de Esquina 32. Estéreo Baja, 1550. Redes de Poder. Un nuevo espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento en la región. Escúchalo todos los lunes a las 3 de la tarde en Esquina 32. Estéreo Baja 1550. Estéreo Baja 1550. Got a picture of your house, and you're standing by the door. Black and white and faded, and it's look and pretty warm. See the back without a word, silhouetted in the back. Memories are graven, man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, long as I'm the hero of this little girl. There's a dawn of me inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, you're in bed asleep. I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. Yeah. 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Let's do it. I go get live with the honey. Rolling down the street, I thought the girl when she was pumping. I wait for eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself to Flo, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm a flyer. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean. It's what I do, the wild thing. I saw this girl, she gonna rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we turned into a house, one thing led to another. I get in the door, I go hit the floor, looked up, and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, hey, you too, I was once like you, and I like to do the wild thing. Yeah, I would've dealt with just my sight. Saw the flesh little frame, I ain't lying, thought she was fine. The sweet young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine, still parked outside. I took the chauffeur when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my jock, she was like that and clean. But that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing. But now and maybe later, you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way. And what do you know, she was good to go, without a word to say. We was all alone and she said, Tone, let me tell you one thing. I need $50 to make you holler. I get paid through the wild thing. Say what? Yo, love, you bust me, kid. Yo, Walker, baby. Break out of you. I'm still a beast, stop, baby. XEBG 1550. 1000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, México. Grandes canciones, grandes éxitos. 1550, una estación de Esquina 32 Radio. This here's a jam for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are dancing, the crowd is showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served in your stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fatso, and just bust the move. Yeah. the move. And you're wishing someone to cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope, so don't hang yourself with a celibate rope. New movie's showing, so you're going. Could care less about the vibe you're blowing. Theater gets dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow, she says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust a move. Try to make a move and she says no way. Girls are faking, goodness faking. They want the man who brings home the bacon. Got no money and they got no cars and you got no woman. And there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man, make them opportunistic. They're lying on the beach, perpetrating a chance so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove, so don't just stand there and bust the move. For me, fellas. Brother Larry, in 5 days from now he's gonna marry. He's hoping you can make it there if you can, cause in the ceremony you'll be the best man. You say neato, check your libido and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding and there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start flicking. A bridemaid looks and thinks that you're winking. She thinks you're kinda cute, so she winks back. And now you're feeling really firm cause the girl is stacked. Reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts thumping. Says she wanna dance to a different group. Now you don't want to do G, bust the move. Carga nuestra app Esquina 32 Radio. Oh, Tablero Global, una nueva opción de análisis de los acontecimientos mundiales. Cada semana te llevaremos al corazón de la geopolítica y la historia. Descubre los eventos que han moldeado el mundo y las fuerzas que lo transforman hoy, desde conflictos internacionales hasta alianzas estratégicas. Analizaremos el pasado y el presente, desentrañando los secretos del poder mundial. Prepárate para entender el mundo como nunca antes. Martes a las 12, Tablero Global, en Esquina 32 Radio. Radio Baja, 1550. Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gob.mx. Inscríbete a las audiencias o manda tus propuestas. Participar es transformar. Gobierno de México. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. La segunda región militar y la segunda zona militar invitan a toda la población de Tijuana y Baja California a sumarse a esta noble causa. Este 11 de noviembre instalaremos un centro de acopio en el 28º Batallón de Infantería, ubicado en la Avenida de las Colinas, Valle del Rubí. Trae alimentos no perecederos, agua, cobijas, artículos de higiene personal y medicina para apoyar a nuestros hermanos damnificados por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí. Tu solidaridad puede ser un rayo de esperanza. Juntos, demostremos que la patria es primero. Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, abuelo, un tesoro enterrado. Vamos a ver qué es. ¿Qué encontraste, campeón? Uf, abuelo, es basura. Recuerda que cada vez que vengas a la playa, tienes que llevar tu basura contigo. Así las mantenemos limpias y saludables. Claro, para todas las especies que viven en ella. Y también para nosotros. Quien ama, cuida. Y quien cuida, limpia. Haz que tu paso por la playa deje huella y no residuos. Adopta una playa. Gobierno de México. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Estéreo Baja, 1550. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not really all. Tainted love. Don't touch me, please, I cannot so you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love. Frontera más transitada del mundo. Estéreo Baja 1550. Estéreo Baja 1550. That I have a friend, I felt the way to change. El documental When You Are Strange se estrenará en 4K el próximo diciembre, celebrando el 60 aniversario de The Doors, estrenándose en cines de todo el mundo el próximo 4 y 6 de diciembre. Así que apunta la fecha para que no se te vaya a pasar. No le cambies. Estás en Esquina 32. When you're a stranger, estás escuchando Estéreo Baja 1550. Look what you're doing to me. I'm a silly at your whim. All of my defenses down. The camera looks through me with its x-ray vision, and all systems run aground. Yeah. look what you're doing to me. I'm a Julie at your whim. All of my defenses down. The camera looks through me with its x-ray vision, and all systems run around. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. We'll be right back. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you.

lugar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes.